Radio Cartón inicia su transmisión desde el barrio chino, Guanatos, Jalisco, México, planeta Tierra. Radio Colecta, que transmina cultura de retaguardia por internet. En colaboración con un bandoleón de locos desaforados que mezclan sus creencias, manías, creaciones, sueños, destrampes, pasiones y conciencia con el gusto y el placer por el arte y la cultura. Pretendemos llevarlos por los inhóspitos y cómicos caminos del ser escucha, cómplices de este viaje de divertimento. Bienvenidos al Volantín, programa producido por Radio Cartón para la bandera de Bombay y anexas. Nuestra misión es sabotear el espacio, abordar la nave, amotinar la tripulación y hundir el barco. Transmitimos desde el barrio chino de Guanatos, Jalisco, cultura de retaguardia. Y iniciamos. Buenas tardes, estamos en el Volantín del Barrio Chino, programa producido para Radio Cartón, y hoy es viernes, hoy tenemos una programación en vivo con la Perorata de 5 a 6 de la tarde, también tenemos de 7 a 8 la Cluaca, la Clueca. Así como cloaca, pero clueca, como cleca. Y de 8 a 9, Observatorio Humano, con Ramiro Lomelí y con Gabriel Larios. Y bueno, pues hoy queremos agradecerle a todos los compas que nos han estado enviando, pues de alguna manera, su apoyo moral, solidario, de otros países como de Chile, de Perú, de España, debido a esto del temblor, ¿no? Ayer hubo en la noche o madrugada del día de hoy, pues un temblor allá en el sureste, sur de México, y oficialmente se cuentan pues 33 fallecimientos o muertes debido a este movimiento telúrico en 5 estados, o sea que en algunos 7, en otros 8, ¿no? 33 muertos, pues es una pena, ¿no?, que suceda esto y que, bueno, pues también ya en México tenemos experiencia en este tipo de tragedias y que generalmente la gente, independientemente, ¿no?, de las instituciones y del gobierno y todo esto, pues ya sabe cómo actuar, ¿no? Hay mucha solidaridad, mucho apoyo mutuo y pues en algunos lugares, incluso en el Ciudad de México, se paralizó ahí la ciudad un rato, hubo terror, ¿no? Pues ya recordando los sismos del 85, pues también pues hay cierta cautela y pues también se suspendieron las clases, las actividades de trabajo y todo esto, pero pues parece que ya está volviendo todo a la normalidad y pues una pena y pues para toda la gente que perdió a seres queridos, que perdió cuestiones materiales y pues agradecer el apoyo y pues la solidaridad, la preocupación de muchos carnales, compañeros, incluso cartoneros, poetas, escritores de otras partes del mundo que nos han estado preguntando o llamando. Muchas gracias por su apoyo. Y bueno, pues hoy pues ya va a ser 4 años del fallecimiento también de un amigo y camarada, Jesse de la Mora, un amigo que murió pues de un paro cardíaco, ¿no?, que tuvo pues un problema cardíaco y falleció, y que escribió un libro, nos dejó un libro llamado Poder y Corrupción en la Justicia Norteamericana, Jesse de la Mora. Vamos a comentar un poco sobre este libro, porque quedaron muchos ejemplares pues ahí en la casa de un amigo, debido a que pues falleció incluso antes de dar a conocer esta segunda edición de su libro Poder y Corrupción, y que pues ahí quedaron con, incluso por desgracia, con una deuda económica para los impresores. Y pues la idea también es sacar esta segunda edición a la venta para que pues se distribuyan, se promocionen, se divulguen sus libros, se rolen, y pues pagar esa deuda que quedó ahí también con los editores, y también sus libros no se queden pues embodegados por ahí en un rincón, ¿no? Entonces vamos a tener luego la próxima semana una entrevista con Juan, un amigo muy cercano también y compañero de Jesse de la Mora, que nos platicará pues cuestiones que tuvieron que ver para realizar este libro, pero que también yo voy a charlar sobre él, porque yo fui parte y compañero de Luis, de Jesse, mientras escribió este libro. Es decir, le dio forma, ya que una amiga también escritora también le ayudó, y yo también le ayudé en estos términos de formalizar estructuralmente su experiencia en forma de libro, y pues vamos a charlar un poco sobre eso. También tenemos pues la música de Los Rastrillos, esto como parte de la terapia auditiva, ¿no? Lo que no tenemos es un café, pues estábamoslo tomando aquí bien a gusto, pero saliendo del programa nos vamos por un café, Jacobo y yo, y pues les agradecemos, Jacobo Monraz en los controles y Sergio Fong en los micrófonos. Nos vamos a escuchar una rola o dos rolas. Yo creo que una. Una, porque están un poquito larguitas estas rolas de Rastrillo. Pues a ver qué les parece. Tipo de híbridos. Ska, punk, soul, jazz. Bueno, esta es una mezcla donde está Rastrillos y Iradia Noriega. Una rola de Rodrigo González llamado Tiempo de Híbridos. Oh, estos mensajes del profeta del nopal. Bueno, estamos aquí de regreso en el volantín y pues ya estamos aquí en la charla con Benny Adobe y Jacobo Monraz. Vamos a también agradecer a Israel Soberanes la invitación para ir a presentar Cuentos de Barro a la cafetería Café Peregrino Bristo, ¿no? El sábado 20 y tantos. ¿De septiembre? ¿Dos semanas más? Sí, por ahí, ¿no? Dos semanas, de este sábado en 8, ¿no? Pues de mañana en 8. Hoy es 8, mañana es 9. Ah, no, dos. Dos semanas más. O sea, como tres sábados faltan. Tres sábados, sí. Pues ya estamos nerviosos y falta un chingo. Bueno, pues este libro, Cuentos de Barro, que lo editó Barrio Chino y La Rueda Cartonera, es un de autoría de Sergio Fong. Lo hicimos para conmemorar los 8 años de La Rueda Cartonera y nada más tenemos, bueno, ya no tenemos 50 ejemplares, ya son menos porque en la casa de Lorenzo, que fue una enorme y maravillosa fiesta, pues se vendieron algunos ejemplares, otros se han vendido aquí en la librería, pero todavía quedan algunos, ¿no, Jacobo? Sí, aunque tenemos ahí en reserva 20 guardaditos, para que hagan sus pedidos. Y bueno, pues también nos trajeron, les decía, este libro Juan el Conejo, nos trajo este libro de Poder y Corrupción en la Justicia Norteamericana de Jesse de la Mora. Dice que es un libro donde existe pues esta discriminación del ser humano, ¿no? En otro país, con esta cultura jurídica o judicial, que pues se agandalla, ¿no? A la gente latina, y que el otro sufre, en este caso Jesse de la Mora, sufre todas las vejaciones, increíbles. Es un libro que pues expone, ¿no?, abiertamente todas las heridas, todo el dolor, todo la injusticia, pues, que vive, ¿no? No solamente a nivel social, sino dentro del sistema carcelario, porque el fiscal de Fresno, California, pues abusó, ¿no? Abusó en gran medida de Jesse, incluso mandó matarlo, pero pues gracias a Dios, como decía Jesse, se salvó, pero toda clase de vejaciones, ¿no? Este fiscal, del cual se da su nombre aquí en el libro, Larry Donaldson, y su exmujer, Yolanda de la Mora, en aquel tiempo era, seguramente será Yolanda de Donaldson, ¿no? Y que estos generaron un complot, ¿no? Para encarcelar a Jesse, quedarse con su empresa. Jesse había salido de Jalisco, de un pueblo, bueno, una ciudad ahora, Tepatitlán, hacia el norte. Desde muy chavo, o sea, como muchos chavos campesinos que se van a Estados Unidos de braceros a conquistar eso que le llaman el sueño americano, y que Jesse empezó desde abajo en Estados Unidos, ahí talachando en talleres mecánicos, se hizo conductor, después pudo tener una chamba de trailero y luego consiguió tener su propio tráiler, después llegó a tener una flotilla de 6 o 8 tráilers y recorrer todo el país de Estados Unidos o Norteamérica, como le quieran llamar, y amasar una fortuna, ¿no? En ese tiempo, Jesse tuvo una mujer, ¿no? Que conoció a una tejana, esta señora que se llamaba Yolanda, o se llama Yolanda, y con la cual tuvo dos hijos. Y después, junto con el fiscal, este Donaldson, pues crearon toda una historia para acusarlo de violación de su propia hija, ¿no? Y poderlo incriminar, meterlo a la cárcel y quedarse con su lana. Pero, pues, un juez, decía Jesse, un juez latino, creo que era un juez brasileño, pues no encontró pruebas suficientes porque pues tuvo un buen abogado Jesse y lo pudo sacar de la cárcel, es decir, no lo pudieron pues encontrar culpable porque no era culpable y salió de la cárcel. Entonces Jesse se dio cuenta que ya no tenía nada de lana, pues cuestiones materiales, lo habían separado de sus hijos, se habían escondido a sus hijos o se los habían llevado a otro lugar. Jesse nunca los volvió a ver, pero Jesse volvió a trabajar y volvió a tener otra vez trailers y volvió a amasar otro dinero, otra lana, y lo volvieron a encarcelar. El mismo fiscal personalmente lo volvió a encarcelar, que porque el juicio estaba mal planteado, no sé qué rollo. Total, el libro trae toda la historia documentada. Esto no es una ficción, es real. Y incluso para la nueva teoría de la abogacía, ahora que son los juicios orales, este documento, este testimonio, esta novela, este libro, ¿no? De denuncia de Jesse de la Mora, pues narra los juicios orales de cómo fueron llevados a cabo, cómo él presentó pruebas, y aún así el fiscal compró al juez, incluso el juez entró en todo este rollo. Y volvieron a encarcelar a Jesse por muchos años, hasta casi matarlo, casi agotarlo, y volvió a salir libre. Jesse tuvo, la pena de tener que abandonar los Estados Unidos y no volver a poner un pie en Estados Unidos. Y lo que más le dolía a él era, pues, sus hijos, ¿no? No volver a ver a sus hijos. Y que a sus hijos los hubieran puesto en contra de él, incluso que hayan hecho que la niña fuera a testiguar, siendo una niña de 3 años, que apenas podía hablar, que la trabajaron para que dijera que su papá la había tocado y había introducido su lengua y sus dedos en su sexo y Jesse tuvo que sufrir todo este tipo de ondas, mala onda, pues. Y aquí vienen, pues, en el libro. Este libro lo tenemos en la venta en la librería La Rueda. Digo, ahora que estamos ya a lo lejos de más de 4 años de que el libro fue publicado y que, como les comentaba, yo apoyé a Jesse a darle estructura a los textos. Y como me comentaba él esto, pues dolorosamente, ¿no? Muy doloroso. Pues yo tuve que estar con él platicando y tratando de calmarlo, porque sí era una gran pena, un gran dolor lo que le ocasionaba a él platicarme todo lo que había sufrido en la cárcel, en las cárceles, porque lo llevaban de una cárcel a otra cárcel y para que lo estuvieran fregando y lo estuvieran chingando en cada una de las cárceles, ¿no? Pues este libro de Poder y Corrupción en la Justicia Norteamericana, les digo, aquí va a estar a la venta y pues quien quiera obtenerlo pues puede venir a la rueda por uno de estos ejemplares y apoyar a los compas que lo apoyaron a Jesse para sacar esta segunda edición que nunca se ha vendido, pues, ¿no? Pero que está ahí en una bodega de un compa que requiere pues la lana para pagar esta impresión o esta edición de libro. Bueno, pues vamos a escuchar otra rola de Rastrillos. Ahora se llama ¿cuál? Positivo. Ah, pues para ponernos un poquito para arriba, porque sí me dio bajón de hablar de esto. Y regresamos. Positivo, positivo, positivo, positivo, positivo, positivo, positivo, positivo, positivo, positivo, positivo, positivo, positivo, positivo, positivo, positivo, positivo, positivo, positivo, positivo, positivo, positivo, positivo, positivo, positivo, positivo, positivo, positivo, positivo, positivo, positivo, positivo, positivo, positivo, positivo, positivo, positivo, positivo, positivo, positivo, positivo, positivo, positivo, positivo, positivo, positivo, positivo, positivo, positivo, positivo, positivo, positivo, positivo, positivo, positivo, positivo, positivo, positivo, positivo, positivo, positivo, positivo, positivo, positivo, positivo, positivo, positivo, positivo, positivo, positivo, positivo, positivo, positivo, positivo, positivo, positivo, positivo, positivo, positivo, positivo, positivo, positivo, positivo, positivo, positivo, positivo, positivo, positivo, positivo, positivo, positivo, positivo, positivo, positivo, posit Ya estamos aquí de nuevo en el volantín del barrio chino, pues agradeciendo a todos los compas que siempre están ahí aventándonos like. Un saludo también a ahorita les digo cómo se llama este señor. No, pues a Benny Adobe, a Norberto y a la banda del colectivo Polanco, que van a tener mañana su fiesta de cumpleaños. Pues un gran saludo. Espero pues irlos a saludar, aunque sea un ratillo o igual por ahí nos vemos próximamente. A Ramiro Lomelí, un saludo. A Paloma Celis de la Universidad de Wisconsin, un saludo. A Irat González, a Genaro Solórzano, a Arturo Espinosa, a Erika Reyes, que sí nos está escuchando. Saludo, Jacobo. Saludos. A Olga María Sotomayor, de allá de Chile. A Gaudencio Gauderio, de Brasil. A Abril Arios, un saludo. Hija de nuestro querido camarada. Maestro Gabriel Arios. Y conductor de Observatorio Humano. Un saludo. Pues a Alfredo, un saludo, que nos vino a saludar y que próximamente va a tener una exposición con sangre. Alfredo, claro. Un saludo para Alfredo. Sí, pues a toda la banda. Seguramente también Emigdio nos ha estado escuchando. Pues un saludo para Emigdio, para toda la banda, ¿no? Y pues este programa de El Volantín del Barrio Chino también tiene aquí un informe de un compañero que se llama Israel Gutiérrez, alias El Pinchi, así le decimos, y que por aquí tiene un poema, ¿no? Uh-huh. Un poema que dice Sentido Contrario, de un fanzine, revista que se llama La Voz del Viento, que es una de estas revistas que son de mano en mano, que se reparten de mano en mano como fanzines, y que pues viven del apoyo, de la colaboración y a veces de aire. Este ejemplar de La Voz del Viento, donde vienen varios escritos sobre el movimiento de izquierda, el movimiento zapatista y pues cuestiones de orden social y cultural, y que hace rato estuvo con nosotros, donde habla de este capitalismo ultranza, ¿no? Donde ellos se manifiestan también como anticapitalistas y que pues también son parte del Consejo Indigenista Nacional Indígena, del CNI, que es el congreso que está postulando o catapultando o generando una organización a partir de la compañera Marichuy, esta compañera pues también combatiente del Consejo Nacional Indigenista, que ha sido nombrada vocera para ser candidata a la República de México en estas próximas elecciones. Se están corriendo ahí algunas citas, algunos encuentros, algunas juntas para llamar a la organización de una red donde se reúnan 1,000,000 de firmas, 1,000,000 de firmas para poder conseguir pues que sea nombrada candidata a la presidencia de la República la compañera María de Jesús Patricio Martínez, conocida como Marichuy, de la comunidad Nahua de Tuxpan, Jalisco. Pues hay juntas, reuniones de organización, pues si por ahí se dan cuenta de alguna, inviten, vayan, colaboren y generen este trabajo que es muy importante ¿no? Para contrarrestar, contraponer todo lo que se nos viene en estas próximas elecciones y en esta siguiente vida política, ¿no? Porque cada vez está más difícil, los políticos cada vez quieren más y ya no hay mucho de dónde sacar. El pozo de la abundancia se está secando y hay muy poco que repartir y cada vez hay más políticos lángaros. Incluso estoy viendo aquí en el Facebook estoy viendo una imagen del nuevo sincretismo donde se unen tres partidos, tres corrientes tan desafines a sí mismos que lo único que les importa es seguirse agandallando, ¿no? No sé qué tenga que ver el PAN con el PRD y con el Movimiento Ciudadano en el sentido ideológico, en el sentido voraz, pues agandallarse todo lo que se mueva, ¿no? Mucho cuidado con toda esta pinche raza de políticos, mierda, ¿no? Ya me está saliendo a mí también lo visceral, pero que chinguen. Sentido contrario. Abordo la banqueta. Medito. Mis respiraciones flotan sobre mis huesos. El sol calienta mi esperanza. Veo caras de infelices. En las calles deambulando como hormigas. Una mujer le regala agua a la tierra. Un hombre camina y la mira. La mariposa se baña entre brisa y aire. Se despeina las alas. Las calles acostadas escupen peatones y perros indiferentes. La ciudad automática, mecánica, vigilada por perros de caza, policías y cámaras por todas partes. Zombies, muertos en vida. Pueblo anestesiado, apático, mediocre, controlado por vampiros del dinero y cuervos de la iglesia, viviendo de las y los agachados, los corruptos y vendepatrias en el poder usurpado, la gente como si nada, engolosinada con cualquier pendejada, qué gacho, ni modo, sigo caminando en sentido contrario. Israel Gutiérrez, pinche. Pues vámonos con otra rola, Jacobo. Sin ser sembrado, porque nadie lo sembró, y

precio que se paga por no romper la inercia. Y vuelves al mismo lugar. Bueno, pues estamos aquí de regreso en el volantín y ya casi para despedirnos, Jacobo. Ya casi. Pero hay que saludar acá a la visita honorable, honrosa y siempre bienvenida. Buenas tardes, Jorge Ramírez. Alias el Tili, el pinche Tili, así lo conocen en su casa, ¿eh? No es porque nosotros le hayamos puesto ese apodo. También queremos mandarle un saludo a nuestro compañero, amigo y camarada de Observatorio Humano, Ramiro Lomelí, que no va a poder estar aquí en Radio Cartón el día de hoy, porque parece ser que se lo andan disputando entre 4 o 5 partidos políticos y todavía no decide a cuál irse. Y bueno, pues vamos a darle un saludo y un agradecimiento a nuestros patrocinadores. La Rueda, Libros y Café, Ediciones del Barrio Chino, Cuadernos La Aguja, Peregrino Café Bistro, Granola Gourmet. Y por hoy, también a nuestra compañera y amiga, camarada de lucha, casi nuestra presidenta de la República, María de Jesús Patricio Martínez Marichuy, para candidata a la presidencia municipal, del país nacional. Por eso necesito el millón de firmas. Necesitamos 1,000,000 firmas, por favor, donde vean alguna persona que anda recolectando firmas para Marichuy, fírmenle. Gracias. Nos vemos el lunes. Escuchamos. Nos escuchamos. Música. Esto es la música. Suavecito y tranquilito. Serlo siempre para alimentar el espíritu de mi gente. Alright, música hermosa y poderosa, necesaria para cualquier cosa. Limpia el corazón de las personas y su inspiración nos hace volar. A su esencia es un reflejo de nuestra sabia naturaleza. Todos llevamos el ritmo por dentro. Ponle atención a tu corazón y déjate llevar para que así tú puedas bailar. La música también nos enseña con mensajes de lucha y conciencia. Despertar en el interior para así poder vivir mejor. del corazón. De diferentes gustos y colores, es hermosa, sí, cómo no. ¡Ana! Dime que no, dime que no tengo razón. Anda, sí, dicen mi joda. Dime que no, dime que no tengo razón. Anda, sí, dicen mi joda. Y así decimos los rastrillos, mi hermano. Bailala y gózala con un enano. Nota si alguno desgusta la cuca. Los temerarios, Molotov o Prodigy. Café Tacuba, los Realidad. Segunda corto, los Rolling Stones. Lo importante es que nos llegue la música al corazón. Lo importante es que nos llegue la música al corazón. La cumbia, el rock, el jazz, el blues, el rap, el funk, el dancehall, la salsa, el vals, el afro, el merengue, ska o cha cha cha. La cumbia, el rock, el jazz, el blues, el rap, el funk, el dancehall, la salsa, el vals, el afro, el merengue, ska o cha cha cha. La música, ¿cómo se sienten esta noche para empezar? Es una celebración a la música, al trabajo, a una manera de reciclarnos. Nosotros la hacemos, ustedes la bailan y nos la regresan, y así es. Así es que si te gusta el reggae music, que se escuche un yeah. Si te gusta el reggae, que se escuche un yeah. Si te gusta el reggae en español, que se escuche un yeah. Uy, yeah, yeah, yeah. Uy, yeah, yeah, yeah. Skibidi down down. Skibidi down down, yeah. Pra pa pa, chiqui do chupa de chaca, pa, chiqui do chico do ba. Ese es el mensaje de la música: unidad, baile, fuerza, comunión, gente. Que no nos falte el mensaje, que no nos falte la música. Esto es de acá, de nosotros, para ustedes. Que no les falte la música a nadie, no.